quisiera escribir una canción que pudiera hacerte sentir y mostrarte que mi corazón late solo hoy por ti. Y en esa bella melodía explicar lo que has llegado a provocar. Y en esa dulce melodía regalarte ese amor que empieza a germinar. Debes saber que me haces bien, que tú me salvarás de tanta soledad. Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy, a donde quiera que voy, te llevo conmigo. Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy. Es bien que tú me salvarás de tanta soledad. Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy, a donde quiera que voy, te llevo conmigo. Yo pienso siempre en ti, a donde quiera que voy. Llevo conmigo.